caja. Me voy, se me hace que todo tengo. La flor que me gusta la corto y me voy. Esta vida la me voy, con la copla me mantengo, la flor que me gusta la corto y me voy. De las piedras nace el agua, me voy, de los árboles el viento, la flor que me gusta la corto y me voy. Me voy del corazón sentimiento, la flor que me gusta la corto y me voy. Y el viento vino y se fue, la flor.